gentlemen, welcome to the Freak Show! Comienza la hora del rock. Estás escuchando la hora del rock. Qué maravilla musical estamos escuchando para comenzar este 98 de la Hora del Rock. Bueno, amigos y amigas, estoy un poco afónico porque, bueno, hemos tenido unos días de descanso y eso pues me ha hecho un poco de mella y me ha dejado más relajado, y ahora pues estoy un poco cascado. Pero bueno, lo importante es que aquí vas a escuchar buena música, buenos momentos musicales, y lo más importante, que vamos a ser una familia rockera en estos 120 minutos. Así comenzamos con este grupo británico llamado Threshold. Vaya disco, qué elegancia, qué majestuosidad de esta nueva historia, de este grupo de rock progresivo, de metal progresivo, mejor dicho. Pues sinceramente se nota mucho ese trabajo, ese curro que llevan, ya con bastantes trabajos lanzados en su carrera musical. Estamos ya en el 198, la semana pasada hicimos descanso. Me pegué pues 11 días fuera de la isla. Me fui a la Tacita de Plata, a Cádiz. Y bueno, pues estuve descansando y cogiendo pilas para ya pronto volver con ese Defensores de la Fe y de Stripa Rock. Hablando de Stripa Rock, tendremos esta semana de invitado a Raúl de la banda cántabra Emboque. Y sí, se están preparando cosas muy guapas en este nuevo, digamos, coloquio llamado Defensores de la Fe. Habrá sorpresas y muy interesantes, te aviso con antelación. Pues nada, comenzamos ya con esta música de los Threshold y este Less is Bird. Este Divine Slimes, esto es reciente, es calentito. Threshold. Bueno, ha comenzado el Mundial en Qatar. A mí, sinceramente, me la bufa, porque mi fútbol, de verdad que a lo mejor me creo enemigos, pero es que no me gusta nada. No me gusta ver a 22 tíos corriendo tras una pelota. Mejor conciertos, mejor manifestaciones pues culturales, ¿no? Yo creo que hace falta darles empuje a los conciertos de bandas nobles, de bandas locales, y apoyar siempre la escena rockera, porque de verdad, en la esquina de tu calle, a lo mejor hay un concierto que te va a sorprender. Y seguimos con trabajos nuevos, ¿qué te parece? De Inglaterra, con los Threshold, vámonos a las Américas. Suena un poco moderno, te tengo que decirlo. Suena muy moderno, pero es que Disturbed son así. Son directos, son contundentes. Esto es la Hora del Rock 198 con Disturbed. There's no one coming to save you. Oh, take it, you're gonna make it. desde Alicante, esta formación llamada Arise, brutales, qué voz gutural de este trabajo nuevo de este 2022 llamado Eon. Ese metal melódico con la banda Arise. Una banda con esa voz de Estefanía Aledo sobresaliente. Escuchas La Hora del Rock ya en este 198. Se nota que hay arraigadas un poco de cultura argentina en este tema Eye of the Storm, tema inédito que se encuentra en la nueva creación, en la nueva recopilación de la cantante finlandesa Tarja Turunen. El disco se hace llamar The Best of Living the Dream, se puso a la venta, o se pondrá a la venta, mejor dicho, el próximo 2 de diciembre de este 2022. Incluye pues tres CDs con lo mejor de Tarja Turunen en solitario, nada que ver con Nightwish. Aquí está ella en su propia salsa, como ella lo suele hacer, en este primer recopilatorio interesante y esta canción que te ponemos como inédita, la llamada El Ojo en la Tormenta, Eye of the Storm, Tarja Turunen. Como dice Tarja, después de todos estos años todavía no puedo creer que haya llegado el momento de publicar un verdadero best of, un lo mejor de, con tantos momentos increíbles. Es un sueño hecho realidad y ha sido fantástico reunir esta colección de temas. A la venta el próximo 2 de diciembre bajo el sello Air Music. Vuelve Tarja Turunen y aparte devuelve, también tiene unas fechas cerradas en España, que son las siguientes fechas, serán dos concretamente. Una será el día 13 de febrero en el Barcelona, en la Sala Apolo, y la entrada vale 30 euros anticipada y 35 en taquilla. Y un día después, el día 14, Día de los Enamorados, en Madrid, en el Teatro Capital, también vale la entrada 30 euros anticipada y 35 en taquilla. Y esto dirás, Paco, me suena de algo que he escuchado, de que este grupo se han juntado. Esta banda en su momento, allá por los años 80, 90, hacía un rollo más toque, más hard rock, pero ahora se han puesto muy guitarreros y parece ser que los Leather Wolf han vuelto y quieren quedarse para dar constancia de que es un grupo mítico americano donde los haya. Y de verdad que, como suele decirse, estos Leather Wolf son como una máquina nueva. Son como un nuevo modelo, pero que tiene una marca ya registrada. Leather Wolf, este disco nuevo, que bueno, pues tiene sonidos muy heavy, a veces recuerda un poco a Sabotage, pero siempre con esa etiqueta de Leather Wolf, una banda que yo recuerdo que los entrevisté en el Backend Opener hace ya años, y el tío flipaba diciendo, ¿venís de España, venís? El tío flipando. De hecho, un día cuando pueda subiré fotos que tengo con bandas míticas o reconocidas de aquellos tiempos en el Backend. Y bueno, pues Leather Wolf es un grupo que a mí siempre me ha gustado. Este rollo que llevan ahora es mucho más, no sé cómo decirte, más heavy metalero, ¿no? Más heavy longo, como yo diría. Este trabajo nuevo de los Leather Wolf, que le ponemos el tema, el número 2, llamado Nobody. Bueno, amigo y amiga, te recomendamos un concierto. Hay muchos, pero este es muy interesante. Sober en concierto. El próximo 3 de diciembre en Tarrasa. Gira Elegía Tour 2022-2023. En la sala La Rasa 64, en Tarrasa. Entradas a la venta, 22€ anticipada y 26 en taquilla. A la venta en www.lasalarasa64.com. Recomiendan Bar Zurito, Loader Rock Manager y el programa La Hora del Rock. Sober y Embelis en concierto. Be like you. Meanwhile, I'll be Leave me alone, leave me tonight. Leave me alone, take away your lies. Leave me alone, leave me tonight. Leave me alone, take away your lies. Leave me alone, leave me tonight. Leave me alone, take away your lies. Leave me alone, leave me tonight. Leave me alone, take away your lies. El día 3, sí, sí, el día 3 de diciembre en Tarrasa, en Belis y Sober en concierto. Ahí estaremos para presenciar ese evento sin, digamos, decir esto se acaba, esto continúa, porque después de En Belis vienen los Sober. Luego te comento cómo está el tema de entradas. Corre, hazte con la tuya, porque puede ser un sold out en toda regla. El día 3 de diciembre en Tarrasa, la sala La Rasa 64. Donde tú ves derrota, quizá yo vea otra oportunidad. Si crees que el mundo se equivoca, si crees que tienes toda la verdad, si cuando miras al cielo y quien te alumbra es la soledad, olvídate de tus miedos para que puedas dar un paso más allá. Recuerda, 3 de diciembre en Tarrasa, en Belis y Sober, concierto que recomienda La Ola del Rock y que de verdad va a ser algo muy, muy importante en esa ciudad ese día. Repito la fecha, 3 de diciembre en Terrassa. Para más información, te lo pongo en este momento. Acoge papel y boli. Sober en concierto. El próximo 3 de diciembre en Terrassa. Gira Elegía Tour 2022-2023. En la sala La Rasa 64, en Terrassa. Entradas a la venta, 22 euros anticipada y 26 en taquilla. A la venta en www.lasalarasa64.com. Recomiendan Bar Zurito, Loader Rock Managers y el programa La Hora del Rock. Sober y Embelis en concierto. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Sailing all alone, I give the best of me, but all redemption I can see is a shadow in the mist of a reverie. Never afraid, or so we think, as we face the unknown dark. We navigate by the whispering wind and the beat of the heart. And we try to act upon, oh, what have we become? Bueno, bueno y buenas noticias para los fans de Thor Jansen. Parece ser que el cáncer ha remitido de mama y está recuperando 100%. Ole por su, digamos, forma de comunicarlo, muy contenta en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y verdad que nos alegramos muchísimo de esas noticias. No solamente son gente que desaparece de este mundo, también importante, importante, por supuesto, gente que está tocando casi ese final, vuelvan otra vez muy renovados y con mucha más fuerza. Thor Jansen, enhorabuena. Escuchamos a los Avantasia con ese Kill the Pain Away. También decirte que Tobias Sammet en estos días ha celebrado pues años, ha sido su cumpleaños. Paco, por favor, pon algo más del Diamond de los Warcry. Claro que sí, amigos, claro que sí, amigas. Aquí tenéis otro corte más de este Diamond, un trabajo con mucha pretensión y con mucha ambición musical. Condenado Warcry. Condenado el corte de la canción que te pongo, el corte que te pongo, este trabajo de los Warcry, Diamond. Y estamos tras él, tras Víctor, para entrevistar Víctor García en Destipa Rock. A ver si contactamos y hacemos un buen Destipa Rock. Este próximo sábado, este presente, estaremos en Cantabria con el Raúl de la banda Emboque en Destipa Rock a las 20 horas, canal YouTube. Y muy pronto, muy pronto, muy pronto, otra entrega de Defensores de la Fe. Próximamente, Defensores de la Fe, en el canal de Stripa Rock. Defensores de la Fe. Muy pronto. Ahí estarán Fernando Villacé, Zenón Pérez, Juanjo de la banda Vitrol y Fernando Nadales moderando toda esta mesa metalera. ¿Quién te habla? Paco Jiménez. Muy pronto, nuevo Defensores de la Fe. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Pues sí, amigos y amigas, disco del mes en este ya noviembre, Skid Row, y este trabajo October Song, una canción que se está metiendo de lleno en los charts norteamericanos. Y que digamos que Eric Grunwald ha conseguido otra vez que el espíritu de Skid Row, que la gente le tenga ganas de verlo en directo. Porque sinceramente están cerrando muchas fechas. De hecho, la banda Skid Row ya están tocando por nuestro, la zona del viejo continente. Y España también será seguramente que en breve otro lugar donde la banda va a tocar. Aunque yo creo y opino que a este paso se va a hacer en festivales. No estamos tan, digamos, dulces, tan acaramelados, pero vamos a hacerlo un cambio drástico porque también en el programa hay que estar actual de todo lo que se cuece y uno de los temas será este October Sound de la banda Skid Row. Vamos a irnos con el, digamos, uno de los discos que yo creo que va a dar mucho de hablar y de sobre todo dar un golpe en la mesa, Nita Strauss. Y de hecho se ha rodeado de grandes músicos como en este caso la super contundente y metalera Alisa Whiteglut, la cantante de la banda Arch Enemy, en este The Wolf You Feed It. la que fue, o no sé si el guitarrista aún, de Alice Cooper y también de Demi Lovato. Vaya, vaya, con Nita Strauss. Por fin ha conseguido llegar a lo más importante, a ser reconocida como una Guitar Hero femenina. Nita Strauss junto a Alissa Weigluth. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. La Hora del Rock. Este de Belly of the Beast me ha dejado fuera de juego. Doreen Turner, nueva etapa. Se quita la peluca y se muestra al mundo tal como es. Y aparte ha sacado un disco que, de verdad, me quito el sombrero. Sorcerer Soul, Doreen Turner. Un trabajo donde puedes escuchar todo tipo de estilos musicales, desde AOR, hard rock, sonidos más especiales, más modernetes, pero siempre, siempre esa voz es inconfundible. Shadows falling, it begins. Uninvited guest, he comes again. So afraid of who I am. All that's left's a broken man. In my mind, I can't forget all the sorrows and regrets. No way out, you know it's all in vain. Imprisoned by a life of pain. I remember how the blood was spilled. I remember innocence was killed. Cold. I just exist. Darkness fills my empty heart. The voice is tearing me apart. I remember how the blood was spilled. I remember innocence was killed. Un poco más de Doreen Turner. Dark Night of Soul. Through the valley of darkness, to the edge of light. Close my eyes and surrender to the black liquid night. With my conscience beside me. En esta canción quiero que escuchéis la guitarra, porque parece que ha invitado a uno de sus cantantes, el guitarrista al cantante, el cantante al guitarrista. Ya me entendéis, ¿no? Parece que ha invitado al propio Ingrid Mastin. Escucha la guitarra, escucha, escucha. Bueno, pues era el guitarrista Peter Tangreen, pero por lo menos tenía el rollito a lo Ingrid Mastin, ¿eh? Vámonos con este grupo de grandes músicos. El reino del error. Tema corto y directo y contundente. La banda es concretamente la que escuchas, la llamada pues Ted Cross. Y tenemos pues desde a Mike Patton, a Justin Pearson, a Michael Crane, a Dave Lombardo. Y es un grupo que practica pues desde metal, lo que es metal como la palabra lo define, como también un poco de hardcore, un poco de punk. y es lo que tienen. Este ya es el segundo disco, como sabéis, Mike Patton, cantante de bandas como Faith No More o Fantomas, y también Dave Lombardo de Slayer, y también de Fantomas y muchos más grupos. Ahí está la histeria colectiva. Es que Mike Patton es así. Ahora, amigos y amigas, hay un fenómeno en el mundo. Fuimos de los primeros en ponerte a esta banda y de verdad que estoy orgulloso de que por lo menos lo que ponemos en la radio llega a buen puerto. Este grupo ha estado de gira por España con conciertos brutales, la gente flipando, pegando botes y siguiendo el rollo de este grupo mongol de la ciudad de Ulaanbaatar. Ellos son The Who. Y este es el single actualmente. Ya me falla un poco el casco. Easy Mongol, The Who en gira por España con shows brutales. ¿Cuál será su forma de actuar? ¿Cuál será su forma de llevarse a la gente de calle? No lo sé. Aquí tienes la muestra. Easy Mongol, The Who. Con este rock étnico se llevan de calle al público nacional, en este caso en España. Han tocado también en muchos países de Europa y todos contentos. Toda la gente que asiste al concierto sale con esa sonrisa de oreja a oreja, cantando, coreando temas de esta banda de Mongolia. Y como escuchas bien, ahora llevan guitarra eléctrica, antes no, o una batería. Pero es que llaman ahí sus instrumentos puros y duros de Mongolia. Is a Mongol, el nuevo single de The Who, aquí en esta Oral Rock 198. En concierto el próximo 3 de diciembre en Tarrasa. Gira Elegía Tour 2022-2023 en la sala Larrasa 64 en Tarrasa. Entradas a la venta 22 euros anticipada y 26 en taquilla. a la venta en www.lasalarrasa64.com. Recomiendan Bar Zurito, Loader Rock Manager y el programa La Hora del Rock. Sober y Embelis en concierto. Didn't hear the phone ring, 'cause your voice still shuts me down. And just the thought of you still gets me where I can't do anything. And I know I was out of my league when I gave you everything. And falling down, I turn around and learn to walk. And all I need is the one and only broke down, loneliest girl. Then I'll be faithless and free. You're all gonna say I'm king of the world. I wish I found a better star to shine. Show me who you really are, 'cause your voice is still a lonely sound. You filled me up just to tear me down, and you drove me underground. And I know I can rule the world when there's no one else around. I live in doubt, I'm bleeding out, I turn and walk away. This is my coronation, thank you for your degradation. And all I need is the one and only broke down, loneliest girl. You say you never fade away. No matter how I pray, you never fade away. You never fade away. Dirás, la voz me suena mucho, pero en otro tono, en otra forma de cantar. Tienes toda razón, es Kenny Roberts, guitarrista que tiene un disco, Saint and Sinner, de Hard Rock, que te recomiendo si no lo tienes. Repito el nombre, Saint and Sinner, Santos y Pecadores, de Kenny Roberts, que fue el guitarrista también de Alice Cooper. Es que Alice Cooper, siempre que se echa pues un pulso buscando siempre músicos buenos, pues mira, Peter Strauss, Kenny Roberts o Keith Winger. Hablando de grandes músicos, la banda madrileña Bloodhunter, como sabes, liderada por Diva Satánica, que también está con la banda Nervosa, hizo un cameo. Bueno, es que este hombre no para hacer cosas con la gente, le encanta colaborar. Pues sí, aquí tienes a Tim Ripper Owens, que de verdad lo decimos en este próximo Defensores de la Fe, lo echaba en falta yo en ese Salón de la Fama. También fue importante, una piedra importante, básica, icónica en Judas Priest. Never Let It Rest, Bloodhunter y Tim Ripper Owens. a sense of fear and relief. Cause we're in vast, this way of light. We're in the run of the sorrow from inside. Why don't you shout your feelings out? Shout! Why don't you words become normal acts? One day you're falling. What doesn't kill you makes you stronger. It's up to you. What's with you? Seeking the truth. When if you want this, you will die to blue. You better think. No more regrets. I'm starting over if that means from here. Take a deep breath. Fuck it, the pain. And all the truth will lead by the blind faith. Break the walls. Don't forget who you are. Yeah, your name will remain through the times. We will hear your burden with a smile. You'd better best never let it rest. So wait, the time will never be right. A este paso, Tim Ripper Owen se viene a vivir a España porque es que tiene bastantes flancos abiertos para pues tocar con más bandas aquí en España. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Bueno, estuve hace nada en lo que es San Fernando, en Cádiz. Estuve charlando con un componente de la banda de Escape Plan. Antes que nada, gracias a Diego por pasarme los dos discos originales en CD. Y contarme cosas muy interesantes de la próxima creación de la banda Escape Plan. Luego vendremos a la banda y te comentaré hasta dónde puedo decir, porque hay cosas que me las guardo pues para que sea sorpresa a lo grande para los seguidores de esta banda gaditana llamada Escape Plan. ¿Cómo nos seguimos en esta hora del rock? ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de la Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de la Hora del Rock. Contacta y a por todas. Una de las giras que promete y mucho, gira mundial. Motley Crue y Def Leppard. Nos quedamos con los últimos. Rock Night. In the darkness, I saw the light. The sorest eyes, the sharpest sight. A supernova, a black hole. Took out my senses, I took complete control. When that feeling starts to show, I let that soul glow, flow. Oh, oh, oh, oh. You rock me. it's too late to save my soul. Some kind of power is swallowing me whole. So when the light is dark, I make my stand. I love you like it's all, only you can turn me on. Come on, take me by the hand. When that feeling starts to show, I let that soul go flow. Oh, oh, oh, oh. You rock me. Come on and rock me. You rock me. Come on and rock me. Pues sí, Motley Crue y Def Leppard, ya oficial, Johnny Fight va a ocupar el puesto de guitarrista en esta gira que va a estar por España el 24 de junio en el Auditorio Miguel Ríos en Bacia, en Madrid. Una gira que, aunque sea muy caro el precio del ticket, se va a reventar de público. Def Leppard y Motley Crue, vámonos a un clásico Hora del Rock con Nightwish. Bye, bye, beautiful. Hey, Fue un sencillo del trabajo Dark Passion Play. Se puso a la venta el 15 de febrero del año 2008 y fue una cara B del trabajo Escapiste. Bye Beautiful es el cuarto sencillo de la banda finlandesa Nightwish. Inicialmente iba a ser el tercer single del álbum y esto se cambió para el cuarto cuando Eran Bikemen se confirmó para que fuese el tercer, digamos, el single oficial. La canción es una clara dedicatoria a Tarja Turunen, es cantante de la banda Nightwish. Es una canción con un estribillo a cargo de Marco Itiala y las palabras del propio Tuomas. Es en la entrevista que concedió en Madrid. Es una forma bonita de decirle adiós sin rencores, una buena despedida. En fin, yo eso no lo tenía así entendido, pero bueno. Bye bye Beautiful, Nightwish, clásico, Hora del Rock. De verdad que este grupo me tiene cautivados. A mí y a media España. O a media Europa. O a medio mundo. No lo sé. Dynasty. Que el señor Molin, su cantante, se puede decir de que te engancha la primera. Son como clásicos. Es que la voz de este hombre, pues te hace, no sé, como emular que ya son clásicos de la historia del rock o del heavy metal o del metal. Pero es que de verdad, estos Dynasty hay que darles de comer aparte, pero aparte. Instinto. Bueno, ya sabes que todas las semanas tienes una cita si te gusta el mundo del metal, el mundo del heavy metal o el rock. Aquí te ponemos de todo o lo intentamos. Hay días y días para un estilo o para otro estilo. Hoy esto ha sido, pues, no sé, como una mar de sensaciones, temas tranquilos, temas contundentes, temas, bueno, clásicos. Ahora te pondré, pues, el 40 aniversario de un disco que a mí de verdad creo que... Yo recuerdo de este disco cuando fui a comprarlo allá en Cornellá. Cayó una nevada brutal, nevó muchísimo en el año 82 y este disco cumple 40 años. Claro que sí, es el disco de Kiss, Creatures of the Night. Pero bueno, esta canción no te pondré, te pongo de fondo para hablar acerca de esta creación, porque Kiss es una máquina de dinero. Kiss es un grupo que o lo amas o lo odias. Y yo, por ejemplo, lo amo, pero a una concreta distancia. No me gusta gastarme pasta ni en backstage, ni tampoco en toda la parafernalia que tienen los Kiss. Yo soy más clásico a lo que es el material musical, porque sinceramente Kiss también tienen piratas, tienen conciertos, DVDs, que si Blu-rays, que si Pink, que si Pan. Pero bueno, este trabajo, gracias a la compañía, me lo han enviado y estoy encantado. Son concretamente, pues ni te cuento, ¿eh? Son, en esta edición de 40 aniversario, han publicado concretamente 5 CDs con este 40 aniversario, que incluye este disco completo, este Creatures of the Night, Criaturas de la Noche, y que tiene todos los temas, desde este que escuchas hasta el que acaba, como es, por ejemplo, el clásico War Machine. Pero es que tiene también temas que aparecieron en aquel Killers, como I'm a Lion Tonight, como Don't Your Knees, como Nowhere to Run, como Passage in Crying, etcétera, etcétera. También tiene demos, tiene directos, tiene, bueno, pues yo de estos temas que he dicho, he elegido el tema I'm a Lion Tonight en instrumental y solamente están los coros. Esto fue lo que iba a ser la demo, la maqueta, que luego fue el tema oficial donde canta Paul Stanley y toda la guitarra del propio Paul Stanley, porque Al Frehley en aquel tiempo tuvo un accidente de automóvil y casi se nos mata. En fin, aquí tenéis I'm a Lion Tonight en instrumental y con coros del trabajo 40 aniversario Creatures of the Night. Tengo la piel de gallina. Lo escucho contigo por primera vez. Tonight, I'm a legend when we ride. Wow. Qué bueno. Pero lo que hace gracia, para sacar un aniversario como este de Criaturas de la Noche, 40 años, sacan todos estos temas inéditos que yo sigo diciendo y lo diré siempre. Aquí hay poco Kiss, Aquí porque esté Paul Stanley y Eric Carr y alguien más, Pero como sabéis, Gene Simmons estaba de películas y es fatal. Bueno, y tenemos una petición que nos envían amigos desde la zona del Levante, concretamente de Murcia. Hola, amigos de la Rock. Había un tema que Paco lo ponía anteriormente como sintonía. ¿Lo puedes poner? Algo así de que el heavy metal nunca debe morir, o algo parecido. Pues bueno, pues aquí lo tienes. Aquí pone que sois Luis, Rodrigo y Luque, desde Murcia, desde Mazarrón. Pues para ellos, Iron Savior, que van a estar muy pronto de gira por España, y este mítico heavy metal, Never Die. El heavy metal nunca, nunca morirá. Esta canción, cuando un día hagamos una fiesta de la radio, bajaré el volumen y todos diréis, heavy metal, Never Die. ¡Saludos, Murcia! Alguna que otra petición por ahí guardada que la pondré ya seguramente sin falta la próxima semana, pero bueno, hoy te ponemos esta para Murcia, tres coleguitas rockeros que os gusta el programa, y esta canción, Heavy Metal Never Dies. Arriba los cuernos, el heavy metal nunca morirá. Digan lo que digan, habrá diferentes formatos, diferentes formas de hacer el rock o el metal, pero el heavy metal, la esencia, siempre, siempre estará. Y ahora te pondremos en este 198 una de las bandas que yo creo que ya está dándose a conocer, que va a ser esa nueva sangre joven que le hace falta al metal. Bueno, joven, tan joven no son la banda, pero sí su forma de actuar. desde Suecia, los Amon Amarth. Este grupo está cautivando a jóvenes y no tan jóvenes. De hecho, esta canción habla acerca, para ganarse más público, de lo que es en sí el ring. En este caso, de la WWE, donde sinceramente están todos los luchadores de lucha libre americana. El espectáculo está servido con Amon Amarth y Get in the Ring. De hecho, en este vídeo aparece uno de sus favoritos luchadores. Mind that I don't fear. The masking web begins to crack. teníamos en el momento aquellos 80 y 90 Running Wild como piratas, ya tenemos a estos Terra Atlántica, también alemanes, y este grupo pues practica una sinfonía con el power metal. Se puso a la venta el disco el 16 de septiembre y es pues eso, si te gustan las aventuras del mar, lanzando el garfio a lo que es al aire, pues este grupo te van a gustar, porque este navío de power metal llamado Terra Atlántica te van a encantar. Tenemos pues por ejemplo en este disco narra una nueva aventura que ocurre en el año 1848, 20 años después de que nos narran el segundo disco, en ese Age of Aften de año 2020, y bueno, pues es una especie de continuación de aquella historia que dejaron pues ya firmada y palpable en formato música. Beyond the Border se llama el nuevo trabajo de esos alemanes del power piratero metal, Terra Atlántica. Permitidme este descaro, porque como tenemos ese 40 aniversario del disco de Kiss, Creatures of the Knife, escucharemos esta alternativa de mezcla, que es el corte 19 de grabación para hacer el tema. No fue de una toma, hicieron muchas tomas para hacer este Creatures of the Knife. ...40 aniversario de Kiss, y vaya regalazo, 5 CDs, conciertos, maquetas, demos, y por qué no, también un poco ese Killers y el Creatures of the Knife. Escuchas, es la toma del año 85, un remix de este Creatures of the Knife. A ver, que me asusto, remix, dicen, remix. We're creatures of the night. en este 40 aniversario incluye el disco completo, remasterizado, en este año 2022. En el CD2 se incluyen temas del Killers, que solo fue editado en lo que es Europa. Y luego hay demos y maquetas, instrumentales, baterías y coros, canciones con un título diferente que luego fue otro título que todo el mundo conoce. En el CD3 más demos. En el CD4 un directo. Y en el 5 siguen más directos. De hecho, es la gira que se vio en Barcelona en el año 83. No grabado en Barcelona, por supuesto. Está entre Houston, entre Iowa, etcétera, etcétera. Pues ya sabéis, si queréis compraros pues un material interesante, 40 aniversario, Kiss, Creatures of the Knife. Antes decía que el heavy metal no debe morir, pues ahora dicen, el metal no nunca morirá. Suena esto mucho a Manowar, ¿a que sí? El querido Udo D. Schneider, Metal Never Die. Back when I took my first breath, the days were dark and gray. No belief, no hope, all had nothing to say. Then came the days of changes, I realized the truth. Woke me up, taught me how to fight. Breaking chains, breaking chains, and heavy thunder through the night. Look up, see the sign, 'cause metal never dies. Bueno, la gira Udo la ha comenzado hoy por España. Sí, sí, hoy comienza concretamente el martes 22, o sea, este que estamos presente, en Hospitalet, en Barcelona, en la sala Salamandra. Luego pasamos concretamente pues al día miércoles 23 en Madrid, en la sala Boot. El jueves 24 en Santiago de Compostela, en la sala Capitol. Jueves en Santiago de Compostela, sábado 26 de noviembre en Burgos, en Andén 56, domingo 27 en Villana, en Navarra, en Sala Totem. Por eso no me gusta decir los conciertos, porque es que las fechas te lías en directo. En fin, que ya hay muchos medios para hacerlo, pero decimos que Udo está de gira por España en esos momentos. Entradas anticipadas a 30 euros y en taquilla 35. Madness Live en concierto te trae a Udo de Schneider. Bueno, amigos y amigas, nos vamos ya, nos queda muy poquito, solamente 5 minutos. Y para acabar pondremos una banda que lleva al frente una femenina, como es el grupo D-Lane y este Dance Macabre. Yeah, yeah.